Gloria de nuevo aquí en este estudio. Silvia, muy buenos días. Hola, Elena. Arriba el Periscopio, comienza ahora 12 y 13 minutos y nos llevará hasta las 12 y media, que entonces darán de nuevo comienzo el giradisco, como cada viernes. Mientras tanto, abrimos con una de esas frases que solemos decir mucho y que no sabemos bien de dónde viene. ¿Hoy cuál es, Silvia? Pues hoy me la vas a dar con queso. Totalmente. Mira, a ver, ¿de dónde puede venir dármela con queso, no? Pues viene de muy lejos, viene desde la Edad Media. ¿Sí? En La Mancha ya era famosa por sus vinos y la calidad de los mismos, y muchos taberneros de toda España se desplazaban hasta estas bodegas manchegas para comprar los barriles de vino. Uh-huh. Antes de pagar, los taberneros tenían la costumbre de probar la mercancía y ver si el vino estaba picado o era de buena calidad. Uh-huh. Así que los dueños de las bodegas lo que hacían era darles a los compradores, sobre todo a los novatos y a los más confiados, un plato de queso manchego bien untadito en aceite. ¿Por qué? Porque hacía que el paladar del tabernero no consiguiera distinguir el buen vino de no totalmente echado a perder. Claro, hablamos de la picaresca española, ¿no? Que tanto, de tanta gala hemos hecho, efectivamente, para engañar el paladar de los que iban allí, ¿no? A averiguar qué vino era bueno y cuál no. Exacto, es la expresión que indica que están engañando o que lo están estafando directamente. A mí no me la das con queso. Hacemos como un estudio así riguroso, ¿no? De esos refranes, de esas frases dichas que decimos tanto y de manera tan repetitiva sin saber muy bien cómo, ¿no? Y de qué manera. Y el origen aquí, en Arriba el Periscopio, descubrimos el origen y la leyenda de estas frases. Y también, bueno, las noticias que tienen que ver con televisión. ¿Con qué empezamos? ¿Con qué noticia televisiva abres hoy el Periscopio? Pues bueno, vamos a tratar un poquito el tema de la contraprogramación que está habiendo entre Antena 3 y Telecinco. La miniserie basada en el romance del príncipe Felipe de Borbón con doña Leticia consiguió 4.270.000 de espectadores frente a los 4.768.000 de la saga histórica. O sea que al final sí lleva la palma la saga histórica. Exacto. Pues fíjate que ha tenido mucha repercusión esta serie, ¿no? Felipe y Leticia, que por cierto, ¿a cuánto de esta serie viene hoy un artículo maravilloso en El Mundo? Firmado por, no recuerdo el articulista, bueno, en la primera o segunda página, que dice que es, bueno, un lamento. Dice, es que no, es el mayor libelo antimonárquico que se ha podido hacer, que parecían guiñoles, algo sacado de Muchachada Nui. Que no tenía nada de credibilidad. Yo no sé si pudiste ver alguna imagen. Si... Pues bueno, algo vi, pero te voy a contar primero un poquito lo que pasó con la audiencia y luego comentamos un poco la serie, ¿no? A ver, ¿qué pasó con la audiencia? Pues primero destacamos el lunes y decimos que Antena 3 gana la batalla en Telecinco. Esto es lo que apareció en muchísimos titulares. El prime time del lunes, que fue hecho por Hispania, ganó totalmente a Felipe y Leticia. De aquí se hablan denuncias a Telecinco por contraprogramación. Antena 3 programó su emisión sin cortes de publicidad. Bueno, fue un toma y daca por todos los lados. Lo que consiguieron fue que 4.700.000 de espectadores viera la serie histórica de Antena 3. Hombre, eso de quitar los anuncios, desde luego, vivan las contraprogramaciones, ¿no? Salimos también de alguna manera fortalecidos los espectadores, que nos liberamos de esta pesadilla, ¿no? Las interrupciones publicitarias. Una manera de contraatacar. No todos. No todos, ¿no? Viene pero muy bueno, bien para ir al baño. Pero mira, también es cierto. Pero ellos lo hicieron así, ¿no? Lo transmitieron en España de manera continuada. Sí. No pusieron publicidad. Lo que consiguieron en cifras de porcentaje son un 22,7% en cuota de pantalla. Uh-huh. Por su parte, la TV Movie de Felipe y Leticia registró un 20,9%. No hay mucha diferencia, pero bueno, se dice que han ganado Antena 3, ¿no? Bueno, aunque sea una victoria débil y ligera, ya pueden decir Antena 3 que le ha ganado la batalla. Efectivamente, son más espectadores los que siguieron la serie de Hispania. Exacto. Y el miércoles, ¿sí?, por su parte, parece que las cosas estuvieron un poco más igualadas. Se hablaba de que Hispania fue seguida por 5.116.000 telespectadores. Madre mía. Y Felipe y Leticia por 5.052.000 personas. Es curioso porque en ambos casos creció la cuota, ¿no?, de espectadores. Exacto. La segunda entrega de Hispania aumentó 348.000 seguidores y 2 puntos en la cuota de pantalla. Y por otro lado, la que sí subió más, en este caso, fue el príncipe Felipe y Leticia, que aumentó 782.000 personas. Sí, más en proporción, que, más siguió que ganando y venciendo Antena 3. En las dos cadenas experimentó un crecimiento de espectadores. Exacto. Pero a pesar de este crecimiento en los dos, fue mayor en los espectadores de Telecinco. Es que también Telecinco, yo creo que lo bueno que tiene, a pesar de ser una cadena bastante apestosa y de ser la reina de la telebasura, hace muy bien la publicidad, yo creo, ¿no? Los enganches, los ganchos, las promos previas a los programas que ellos quieren potenciar y que quieren ganar mucha audiencia, yo creo que en eso tienen mucha mano. También pelearon con la audiencia, con los anuncios, perdona. Sí. Lo que hicieron fue poner un único espacio de aproximadamente unos 3 minutos a eso de las 11:45 o algo así. O sea que, a pesar de que tuvieron algo de publicidad, también se deshicieron de mucha. O sea, un único corte publicitario de 3 minutos. Sí, de aproximadamente 3 minutos. Que eso es impensable en unas cadenas como Telecinco y Antena 3. Exacto. ¿Eh? Y frente a Antena 3, que ya decimos que no tuvo ningún corte. Esto, bueno, se supone que las series estas les están dando muchísimo dinero, porque si no, no podrían quitarse estos anuncios en un prime time, que es la hora de más audiencia, ¿no? Esta última hora de la noche. Bueno, ¿y Silvia Floría qué vio? Yo vi España. Ay, ¿viste España? Sí, yo vi España. Pero, bueno, tampoco salí muy a gusto, ¿no? No te convenció. No, los actores más bien no me convencieron. Algunas actuaciones me parecieron bastante Oye, pésimas. ¿Quiénes? Va, mójate, dinos quiénes estaban ahí interpretando. Pues, bueno, yo recuerdo a Juan José Ballesta, que actuaba del Bola. ¿Sí? Sí. Así es, la gente lo conoce por el Bola. Claro, cuando me has dicho el nombre me he quedado un poco parada, pero sí, el Bola, sí. Claro, es un crío, ¿no? Pues, claro, yo lo recuerdo en el Bola. Ya va creciendo, ya va creciendo. Y para mí era lo más, ¿no? Pero viéndolo aquí, la verdad es que... Te ha decepcionado. Me pareció pésimo, sí. Bueno, vamos a achacarle la dirección de interpretación, ¿no? Que quizá, no sé, le han dirigido mal, podemos pensar. Esperemos. Claro. Y, bueno, alguno más, pero ya... menos impactante. Y entonces, en ese momento de decepción que tú ibas experimentando cuando veías Hispania, ¿no tuviste la tentación de cambiar a los príncipes? ¿Principescos, no? Pues no, la verdad es que prefería terminar la historia, a ver qué pasaba. Vale. Y total, que me he quedado sin final todavía, hay más capítulos. Eso te iba a preguntar, porque lo del príncipe de los príncipes Leticia y Felipe, sí, han sido dos series, sí. Y ya se ha terminado. Exacto, era una TV movie, pero esto debe ser una serie. Ajá. Yo no había captado esto, pero tiene más capítulos. El miércoles próximo será la siguiente entrega. Bueno, cuéntanos qué acogida ha tenido, según tu información, la serie de... Bueno, pues a pesar de los datos que te he dicho, que bueno, cada uno dice lo que le da la gana, por lo tanto tampoco son muy reales, por así decirlo. Y luego pues en foros y mis amigos, todo el mundo de alrededor, han ido comentando, la verdad es que muchas cosas. En primer lugar, lo que decías antes, el trabajo de risa que han realizado muchos actores. Desde el que interpreta al príncipe, que me vas a perdonar, pero no sé el nombre. Yo tampoco. Y bueno, han hecho referencia sobre todo a que este trabajo de risa se debe a que era humorista. Y que el por que eso, interpreta al príncipe. Exacto, y que por eso no puede disimular esa, no se puede, le ha escapado, exacto. ¿No? Esa... Luego han criticado también la mala elección de Maya Salamanca. Mira, a mí... Ay, a mí me gusta. Ella sí. Me convencía como creo, princesa, y me parece que sí que tiene incluso un parecido físico. Efectivamente. Yo creo, de hecho, bueno, yo he de reconocer que vi muy poquito la serie, pero sí quise verla, ¿no? Para ver, aparte que yo, bueno, pues esta historia de los príncipes me parece que es un cuento de hadas y de alguna forma sí que me ha cautivado, entonces quería también ver la puesta en escena y ver lo que sucedía, sabiendo que había más de fabulación que otra cosa. Y de lo que vi, que fue poquito, como digo, me quedo con la interpretación de esta chica. Yo creo que es lo mejor de la serie. Exacto. Porque lo demás, sí, bueno, yo pienso lo mismo. Lo que pasa es que la han encasillado mucho en la serie que hizo anteriormente, Sin tetas no hay paraíso, y yo creo que ahí se ha quedado un poco estancadilla. Pero no vi ningún capítulo. No tengo ni idea de cuál fue ese etiquetado y ese encasillamiento que dices que luego ha aparecido. La típica... cuéntanos, ¿cuál es el perfil en el que se le ha encasillado? ¿De la típica mujer? Pues una chica jovencita, mucho más alegre, mucho más movida. Y claro, al verla tan seria, tan disfrazada de reina, pues... Que ha sido poco creíble, quizá. Sí, ¿no? Ha sido un poco eso, un poco disfraz, ¿no? Ya. Y luego, bueno, se ha criticado hasta la nariz de la reina. ¿Qué le pasaba a la nariz? Bueno, la reina, vamos a decir que era Marisa Poredo. Una Marisa bruja, Poredo. Sí, ahí se ha quedado en bruja, se trata de la bruja. Y bueno, pues eso en cuanto a los personajes, ¿no? Luego la polémica que ha habido detrás es muy grande. Dicen que este poco seguimiento, que tampoco me parece tan poco, para la serie de Felipe y Leticia se debe a que en este momento la sociedad es juancarlista y no monárquica. Lo que dicen es que, bueno, pues de cara a un futuro se podría llegar a una tercera república. Me parece un poco exagerado decirlo de esta manera, ¿no? Pero mucha gente lo está diciendo en foros, en muchos comentarios, en Twenty, en Facebook. Y bueno, lo que se dice es que es esta figura representativa antes tenía unas labores mucho más importantes: sacar al país de una dictadura, luchar por el país, que la gente no hiciera una revolución. Pero en este momento, de lo que se quejan es de que al fin y al cabo estamos pagando unos impuestos para que ellos vivan muy bien. Bien, bien. Sí, yo creo que ese es el sentimiento más general, ¿no? Efectivamente tuvo su quehacer en la época de la transición. De hecho, dicen que si no llega a ser por la monarquía, seguramente no se hubiera consolidado o no hubiera tenido lugar la transición de la manera tan ejemplarizante que lo hizo, pero que ya, bueno, pues quizá tendríamos que eliminar el término monarquía para denominarle, bueno, cargo de relaciones exteriores, ¿no? Y también uh-huh. igualar un poco los derechos y estas prebendas que tienen y que disfrutan ya per se, ¿no? Por ser monárquicos e ir eliminándolas. En fin, poco favor yo creo que les ha hecho esta serie. Yo no sé si tú cuentas con la reacción de los príncipes, si se sabe algo de lo que han No, no se han pronunciado. No se han pronunciado. No han dicho ni que fuera real ni que no lo fuera. Uh-huh. Simplemente no han dicho nada. Muy bien. Bueno, lo que parece es que la audiencia sí que ha estado más igualada. Pero la gran olvidada fue Las Chicas de Oro, que emitían en televisión española. Es que yo creo que es un error, Silvia. Yo cuando vi la promoción de Las Chicas de Oro, digo, pero ¿por qué este empeño en algo que ha funcionado tanto y que tiene la idiosincrasia, ¿no? Y un marchamo muy, muy extranjero, ¿por qué ese empeño en hacerlo ahora nuestro? Es que no, nunca vamos a estar a la altura de Las Chicas de Oro originales, ¿no? Uh-huh. A pesar de contar con un plantel bastante bueno de actrices. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues la verdad es que durante su emisión no ha ido muy mal, salvo pues en este momento de emisión de Leticia y el Príncipe y de Hispania, que ha registrado un 9,2 en espectadores, que viene a ser casi 2 millones de personas. Pero estábamos hablando antes de 5 millones de 22 sí. Cuota de pantalla, hay, ¿no? Hay diferencia. Y aquí hablamos de 9. Sí. Hay bastante diferencia. Pero vamos, o sea, por lo menos para mí, que no conozco excesivamente el mundo de la televisión y lo que son grandes audiencias, pues 2 millones de personas tampoco me parece nada mal. ¿Eh? Que no se quejen. Si lo estuviéramos nosotros, ¿no? Vamos, a mí me ven 2 millones de personas y ya me muero de la vergüenza. Ya está bien, 2 millones, es cierto. Claro, pero en esa tarta, en ese pastel, en esa ambición, ¿no? Por afanarse con más, pues bueno, pues tienen también cabida el lamento de los programadores, claro. Y ahora pasamos a hablar un poquito del Pulpo Pol. Ay, Osmar. Eso. Ay. Que se va a quejar, Osmar. Pero bueno, cuéntanos por qué. Se me ha quejado antes y se me quejará después. Vale, no, a ver, pasa cuéntanos, nada. Cuéntanos a ver qué tienes que decir. Pues bueno, el Pulpo Pol, que ya lo conocemos porque adivinó que España ganaría el Mundial de Fútbol en Sudáfrica aquí en 2010, y pues se ha muerto. Ha fallecido, se ha muerto ya. Ha morido. Uy, pobrecito. El 25 de octubre, esa misma noche, falleció, y esto es lo que ha dicho el portavoz del Sea Life Aquarium, que es donde estaba instalado Paul. Lo que ha venido a decir es que, debido al interés que despertó durante el Mundial, se va a levantar un monumento del dichoso pulpo con los mejores momentos de su vida y con algunos regalos que le llegaron pues durante este mundial, ¿no? No puedo creer. ¿Le van a levantar de verdad un monumento a Paul? En efecto. ¿Y dónde lo van a instalar ahí? ¿Dónde estaba? Todavía no se sabe. Lo que sí te digo es otra cosa más. En Italia ¿sí? van a poner el nombre a una calle. ¿Del pulpo? ¿Calle Pulpo Pol? Exacto. Hombre, si hubieran ganado el Mundial lo entendería, pero Italia, que no ganó y no se vio favorecida por este pulpo, que esto, se ha salvado de la lata. Esto lo ha dicho el diario AS y pues supongo que pondrán la calle y quedarán todos en la calle del Pulpo Pol. Oye, qué barato un monumento, ¿eh? Lo que a mí me presenta esta noticia no es tanto la muerte del Pulpo Pol, sino lo polémico que es este tema, ¿no? Por un lado están los que recuerdan al pulpo con mucho cariño, nos hizo ganar, o por lo menos dijo que íbamos a ganar, y pues lo recuerdan, quiere levantarle el monumento y todas estas cosas, ¿no? y por tanto se habla de él, ya sea en una tertulia deportiva o en informativos, todo el mundo habla de él. Pero por otra parte también están los que no quieren saber nada. No quieren saber nada. Y además se indignan de que se hable. Exacto. No es que no quieran saber, es que encima se indignan, ¿no? De que, de que le demos cabida informativamente a este pulpo. Y lo que pasa es que realmente ellos también están hablando del tema. Hablen mal o hablen bien, pero lo tratan. Y esto me parece, pues eso, curioso, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando todo el mundo del dichoso pulpo. Que además, bueno, si quitas al pulpo y pones otro tema, suele pasar, ¿no? La gente que se queja de por qué se le da cabida ciertos temas no se dan cuenta que ellos de alguna forma también están contribuyendo, ¿no? Que se siga hablando. Y luego tengo una buena, para mí muy buena noticia. Ay, a ver. Y es que el telediario de La 2 ¿sí? es el segundo mejor informativo del mundo. ¿Del mundo? Exacto. La lista publicada por el Instituto Media Tenor Internacional, con sede en Nueva York, Bonn y Zurich, lo coloca solo por detrás de Le Journal, el francés. Qué bueno, claro, nos congratulamos, cómo no, de esta noticia. De hecho, el informativo de Televisión Española se ha colocado a la cabeza en criterios de asuntos tratados y el número de países de los que se habla. Y bueno, pues lo que digo, a mí me parece que es muy bonito y que a mí personalmente me produce una satisfacción que se hable algo bien de nosotros y sobre todo en este momento que hay unos programas de televisión bastante penosos. Y esto sí lo he estado pensando estos días, bueno, habrá gente que diga, ah, claro, es lo que se suele decir. Bueno, pues sí, se suele decir y lo digo y además, no, así como digo que también veo a veces televisión basura, últimamente estoy muy enganchada a La 2. Y me siento también muy afortunada, ¿no?, de la programación que se está haciendo y de los contenidos que están llevando a cabo. Con lo cual, bueno, pues siempre es una buena noticia que se premie lo que una considera que es de buena calidad. Y bueno, la recomendación. Te iba a decir, la recomendación. Me acordé de ti el otro día con la recomendación que nos dabas la pasada semana de la película de Amenábar. Era el sábado que la emitían, ¿verdad? Sí. La de los otros, efectivamente. Lo que pasa es que me quedé dormida, pero te hice caso. Digo, mira, lo que dijo Silvia, la voy a empezar a ver. ¿Y viste a la vieja? Y además dije, ¿dónde está la vieja? Me quedé dormida y no vi a la vieja. Me cachis. Pero tengo caso con las recomendaciones, así que, bueno, yo imagino que los oyentes también vamos a prestar mucha atención. ¿Qué nos recomiendas para este fin de semana? Pues es una película que a mí personalmente me fascina. Sí. Creo que mi madre, que me está escuchando en este momento, va a odiarme una vez más. ¿Va a qué? A odiarme. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la he visto como 800 veces por mi culpa. ¿Y la vas a hacer que la vea otra vez este fin de semana? Es ¿tanto te gusta? Es imprescindible. ¿Cuál es? Dinos. Pues es El hombre de la máscara de hierro. Hola, mamá. Ay, pues hola, mamá. De Silvia. No, yo no he visto esa película. Pues está interpretada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Randall Wallace. Es una historia de los tres mosqueteros y de D'Artagnan, ambientada en París durante el reinado de Luis XIV. Y es que a mí me parece muy guapo. Y me parece una historia preciosa. ¿Cómo se nota ya que vamos en diferentes generaciones? Yo la voy a ver por lo bonito que es París antes de por lo bonito que es Leonardo DiCaprio. Luego ya te cambian las prioridades y los que son tan guapos no te parecen tanto. Que... Bueno, ahora ha perdido mucho, de todas maneras. Ha engordado, ¿verdad? Sí. Se ha puesto fondón. Sí, sí. ¿Ah, sí? Y los pelos estos que le han dejado. Estaba guapo en Titanic, así de pobre, y esto le quedaba bien, pero ahora ya no... Es que la belleza también es efímera. ¿Qué le vamos a hacer? Que nos gusta mucho este espacio arriba, el periscopio, porque aprendemos y luego también hablamos de lo que se está hablando todo el día en la calle, que es de la televisión, de lo que se hace, que se deja de hacer, de fíjate... Fíjese usted qué programa tan basuresco y lo bien que me lo he pasado viendo, lo que eso también hay. Y luego siempre, bueno, nos quedamos con esa recomendación que tanta falta nos hace en este marasma, ¿no?, de oferta televisiva. Silvia Floría, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Adiós. Adiós.